Buenos días a todos los amigos presentes que han tenido a bien acompañarnos el día de hoy, a los honorables concejales, a los líderes, a los presidentes de juntas de acciones comunales, a los periodistas, a mi esposa Mary, a todos ustedes, a los invitados especiales que por algún motivo algunos no pudieron venir. Esto de esta rendición de cuentas es un tema que corresponde a los gobernantes rendirle a su comunidad, a su departamento, a su municipio, a su país, el informe de lo adelantado durante la vigencia inmediatamente anterior. Hubo unos tiempos que fueron luego alargados, pero estamos en el tiempo de este informe. Yo he centrado mis esfuerzos grandes, a pesar de todas las dificultades que he tenido, a pesar de haber recibido un municipio con grandes dificultades financieras y sociales, grandes dificultades políticas, enfrentamientos fuertes, y una bendición de Dios, una oportunidad que el pueblo me dio de llegar a esta silla con el mejor ánimo de servirles, de una silla llena de demasiados intereses que siempre fueron canalizados para muy pocos. Que hoy la comunidad queda sorprendida al ver una gestión netamente social. Aquí en este libro no hay mentiras, aquí no pueden haber mentiras. Aclaro eso. Todo eso está soportado en la Contraloría con informes mensuales, semestrales y anuales. Cualquier mentira que se diga acá, la Procuraduría tiene toda la interés de poder realizar cualquier investigación. Habrá errores, errores de un cero, errores de una letra, yo le pido disculpas. Aquí en una de las hojas hay una palabra que dice concejales con S. Yo hago esa fe de ratas, que me disculpen, pero son temas de mecanografía, temas de digitación y simplemente eso. Es el pensamiento de una persona, es el pensamiento mío de lo que quiero para este municipio, es lo que quiero para este hermoso municipio que ha recibido maltratos innumerables, que ha recibido desilusiones grandes. A mí me han tildado de muchas cosas, a mí me han tildado de lo peor. Yo sigo con Dios. Le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, a mi madre y a mi familia, si en cualquiera de mis actos los he deshonrado. Le pido disculpas a mi pueblo, si en cualquiera de mis actos los he deshonrado. Yo lo único que he hecho y lo único que hago día a día es una convicción más clara y más fehaciente que lo que queremos para Flandes es lo mismo que quiero para mi familia, lo mejor. Mientras que ayer aquí se debatía un proyecto muy importante de una empresa que tiene muchas dificultades, yo estaba en Vicepresidencia de la República gestionando la asesoría para la nueva empresa de servicios públicos para Flandes. ¿Cómo les parece? Mientras que aquí me amenazaban a dos concejales de muerte y a su familia, yo estaba con el asesor Oscar Gutiérrez en Vicepresidencia de la República buscando la asesoría y la orientación para escoger la mejor empresa de servicios públicos como socio. No vamos a vender la empresa, eso está claro. Por eso el pueblo está tranquilo, porque cree en mí. En ningún momento, honorables concejales, en ningún momento, respetada comunidad, teléfono Bernal, va a vender la empresa de servicios públicos. ¡Nunca! No esperen eso de mí. Yo no soy un hombre de esos sentimientos. Yo no me he llevado a los concejales a feriar la empresa a Medellín. Y esos que sí lo hicieron son los que me mandan una cantidad de leones para ver si creen que me van a sacar corriendo. Están muy equivocados. Están muy equivocados porque tal vez soy pequeño de estatura, pero aquí hay un varón para hacer respetar este municipio. Eso sí, tengan la plena seguridad, a los 13 concejales, cuenten con todo mi apoyo y mi respeto, porque yo no voy a permitir ninguna agresión, ninguna vulneración de sus derechos, y mucho menos una intimidación a personas que han prestado su nombre y la honra de su familia solo por servirle a Planes. Que me aprueben o no me aprueben, yo no voy a entrar en ese dilema, porque como lo dijo la concejal Sandra, cada uno tiene derecho y se le respeta su decisión. Así yo respeto el de ellos. Pero decirle a esos veedores, que no los veo acá, pero mañana son los primeros que salen a hablar de lo que no les consta, porque no tienen moral de estar acá. No tienen el criterio para decirle a un gobernante que las cosas las está haciendo mal. Todo es basado en supositorios, como los médicos lo formulamos, en supuestos, todo es basado en intriga, en extorsión y en cosas que hacen algunos. Yo les digo de que seguiré trabajando, de que ya en un mes cumplimos año y medio y que ya las obras están bien y que no hemos hecho obras de cemento, pero ya se va a entregar las primeras. La primera obra de cemento fue la remodelación de la morgue del municipio, del cementerio. Eso se hizo en marzo del año pasado, entre marzo y junio. ¿Por qué no la he entregado? Allá está bien hecha. Porque no hemos podido comprar la nevera de tres cuerpos, o sea, el congelador para los cadáveres. Y quiero hacer una sola inauguración. Pero ya está en la página del SECOT la contratación de esa nevera. Ya hay una obra importante de 192 millones, que es el alistamiento y la placahuella en el sector de Crucetal de la vereda Colegio y otros sectores. Y ya se han hecho muchas más obras, ya se han hecho muchas cosas de beneficio a la comunidad que ustedes ahorita lo van a ver. Y quiero que se lleven este librito, porque quise hacer una revista no pasa de 20 páginas, esto tiene 99 hojas o páginas, no podía hacerlo más grande, porque ya sería un atlas. Entonces hicimos este libro con mucho cariño y con mucha verdad, y tocaba colocarle fotos, porque es el registro que la Procuraduría exige como verdad, como fehaciente del hecho. Entonces, para no ir más extenso, grandes cosas y grandes proyectos están y se van a cumplir en el 2013. Alguien muy preocupado me decía: alcalde, pero usted ya acabó el presupuesto en 2013. Digo yo, no lo he acabado, se comprometió, porque resulta que a partir de septiembre, octubre, empieza la ley de garantías y yo tengo que adelantar toda esa futura contratación ya, para no tener ningún inconveniente. Ahora, en un proyecto 2013, porque este informe es 2002, se van a educar 1,000 mujeres en modistería, en artes, y se van a donar, se va a apoyar a 70 personas para colocarles un prótesis dental, para mejorarle la calidad de vida y que puedan comer bien para que se nutran. Eso es algo que nunca se ha hecho acá. Esas 1,000 mujeres, cabezas de familia, van a ser graduadas y tituladas a través de una fundación muy seria. Yo creo en los flamencos y por eso estoy rodeado de los flamencos. Algunas personas en algunos cargos no son de acá, pero he dado y que no he encontrado ese perfil aquí. Yo quiero decirles de que me siento satisfecho, de que le pido toda la bendición a Dios y la fortaleza. He tenido que entre ayer y hoy hablar enérgicamente a esos detractores que solamente quieren intimidarme colocándome demandas por todo y pagándole a otros para que coloquen demandas. Aquí estoy, aquí seguiré con errores de forma, y se lo he dicho a los concejales: el día que ustedes encuentren algo de fondo, corrupción o algo, denúncienlo. Yo no me pondré bravo, porque aquí no hay nada oscuro. Tal vez hay errores, y los acepto. Como lo decía un procurador hace unos días, claro, hay errores, pero de forma, de error, de esto o aquello, no de forma. Y ya para terminar, lamentablemente nuestra empresa de servicios públicos tocó un fondo. Un fondo que la ley 617 lo dice claramente desde el año 2000, o me puede equivocar si la ley 617 es de antes. Que una empresa del Estado que presente pérdidas durante 3 años continuos será llamada a liquidar. Esta empresa lleva más de 5 años. Y el año 2011 dio una falsa, como se lo dije al contador, un falso positivo de ganancia de 61 millones, pero se les olvidaba meterle 4. Entonces, no podemos nosotros engañar. Pasado 2012 dio pérdidas, a pesar que incrementamos mucha cosa y con autoridad moral y administrativa, no existe un proyecto, un contrato de la empresa de servicios públicos Escuflán en el 2012 que atente contra la economía. Muy triste y lamentable, en el gobierno del 2011, existir un proyecto, un contrato de más de 100 millones por unos temas de unos catastros y no aparece ni el contrato ni los resultados, pero sí se tiró la plata. Y más cosas. Pero lo que pasa es que yo no he hecho. Habrá un hermoso debate público. Porque mañana les voy a hablar del tema de ingreso social. Porque también quieren acomodar la situación que no es posible. La situación que tengo es que todos los contextos, donde dicen quiénes, quiénes no hicieron y quiénes hemos hecho. Que deben estar en el director nacional de la persona rica. En mano el valor de la condena, digamos así, a la que ha sido sometido el municipio por un... Hecho eso, la empresa se la lleva la Superintendencia de Servicios Públicos, y esto no son inventos míos, este problema es muchos años antes de yo ser alcalde, esto no son cosas mías, ni voy a entrar en elementos de juicio. Allá el día que fueron los honorables 13 concejales, le dijeron que desde el 2003 se empezó a acabar la empresa de servicios públicos por una cantidad de errores administrativos, pero no soy yo el que deba decir eso. Eso está consignado, eso está escrito en los anales de la empresa en su economía. Yo le pido disculpas a estas personas que no pueden lograr su objetivo, pero también le digo que mi responsabilidad como gobernante y como presidente de la Junta Directiva del Escuplan es buscar la mejor solución, pero por sobre todo la Constitución me obliga a preservar y conservar un elemento fundamental de la vida como el agua, por encima de cualquier interés personal o colectivo, está la preservación de la vida, que es un derecho constitucional. Por encima de cualquier cosa, yo estaré defendiendo la empresa y sacándola adelante, porque aquí no se podrá seguir jugando con algo tan valioso y tan intocable como es la vida y es la salud. Hace un momento me preguntó un periodista el tema del dengue. Quiero decirles de que nuestros índices de enfermedad ha disminuido en un 65%, que todavía asiste consulta por dengue, y que ya algunos, a pesar que todo paciente con fiebre, la orden del señor gerente, y yo como médico, no como alcalde, como médico, he pedido el favor, no la orden, he pedido el favor de que a todo paciente con fiebre del municipio de Flandes me le ordenen un cuadro hemático con recuento de plaquetas. Eso es una orden del señor gerente que está acá, y es un favor como ciudadano y como médico conocer toda esa situación, y como alcalde. Hemos mejorado. Algunas familias no abrieron sus puertas para la fumigación, otras, que fue el 99%, sí las abrió, y hoy en día estamos respirando un poquito tranquilos. Yo haré una visita este fin de semana a las familias que no abrieron las puertas, porque yo de ese tema sé bastante, y lo haré como, no como alcalde, sino como médico. Y si toca hacer otra fumigación, la hacemos. Pero también contarles que cuando yo presenté esa urgencia manifiesta, doctor Oberes, ¿es que le llamo? Por el tema del dengue, donde ya hubo un muerto y ya son dos, unas personas fueron y me denunciaron de que era un contrato leonino a la Contraloría Departamental. Entonces, cuando me llamaron, le dije, leonino es la muerte de dos personas. Y vaya, miren, esas 9.000 familias que visitaron casa a casa en recolección de inservibles, de educación, y el veneno como era incoloro, entonces que no servía. Entonces le dije al señor, cámbielo por ese que huele a feo. Entonces lo cambiaron. Pero no importa, hasta las cucarachas salieron muertas ahí en esas comunicaciones. Se me salvaron unos tigrillos que andan con hambre por ahí. Entonces, yo considero, y los resultados lo dicen, no fue desacertada haber fumigado. Ayúdenme. Aquí solo van a encontrar un corazón noble y humilde. Aquí solo van a encontrar el reflejo de mi sentimiento, el reflejo de mi trabajo con mi equipo de trabajo, porque yo no soy solo. La defensa civil, los bomberos, los concejales, todos. El equipo de trabajo, la Junta de Acción Comunal, los líderes, ustedes, amigos, los que me quieren y los que no me quieren. Aquí solamente es para Flandes este beneficio. Y estos proyectos que están al final son los proyectos que ya al 2013 hay en ejecución y otros están en licitación y otros vendrán a la licitación para Flandes. Solo le pido a ustedes su bendición y solo les daré de mí lo mejor para que Flandes renazca con prosperidad de verdad. Que no sea esto un tema político de ninguna manera. No me interesaba llenar este auditorio de gente que votó por teléfono. No. Yo le pedí a Dios que vinieran las personas que su corazón los trajera. Que son más valiosas aquellas como ustedes que están voluntariamente aquí, a no traer un grupo coaccionado para celebrar la Navidad. Nunca lo he hecho. Y no lo quise hacer en un salón más grande o allá en Navidad, porque es que esto es un informe. Esto es solamente la muestra para donde vamos. Esto todavía no es ni el 50% de este gobierno. Yo sí le pido a todos los honorables concejales, a todos, los tres, que tengan confianza en mí, que dialoguemos. Que yo soy un hombre que cierto es, me he vuelto de margen, pero es que mi responsabilidad es muy grande. Y al único que enjuician aquí es a mí. Al único que maltratan es a mí, aunque a los concejales también. Yo no he visto que los agrede. Eso también hay que decir. En esta ola invernal que se aproxima, mire, ayer salí faltando 5 para 5 de la mañana para vicepresidencia. Fue lloviendo todo el camino. Y en Bogotá llovía 3 horas y paraba media. Y volvía y arrancaba. O sea, la lluvia es general. Hablé con unos amigos por teléfono de la costa atlántica, una lluvia terrible. Hablé con un amigo en Eva, una lluvia terrible. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué comento esto? Porque yo sí quiero que me ayuden en estos momentos difíciles de ola invernal, que nosotros somos pobres, que aquí hay conmigo familias pobres y unas más que otras, que en momentos de desastre, ni Dios lo quiera, nos unamos. Yo a la Junta de Acción Comunal les pido eso, Gilberto. A los profesores, profesor Mario, gracias por estar aquí, el único docente que veo acá. Dos, tres, y gracias a Dios abrí la boca, aparecieron 3. Mentiras, ustedes siempre han estado ahí. Usted era un barro, la profesora Concepción Mario y otros, siempre, también no pudieron venir. Fue una hora como, esta es una hora no política, de estar haciendo esta tarea. ¿Cierto, Gilberto? Esta es una hora de trabajo, porque es que a mí no me gusta la política, yo llegué por política. Pero es por trabajo que citamos a esta hora. Entonces, yo quiero decirles de que hoy en día existe en el municipio de Flandes una joven flamenca, Ali Leal. ¿Dónde está Ali? Hágase aquí. ¿Qué al lado mío que Mary no se lo hace? Ali Leal es una hija de Flandes. Ella tiene el manejo de la gestión del riesgo. Son las nuevas oficinas de carácter obligatorio que tiene el gobierno nacional que tenemos que crearla. Hoy y en estos momentos se debate en el Consejo Municipal la modernización de la planta de personal de la alcaldía. Pero vea esta gran diferencia. Vea esta gran diferencia. En Venadillo, en este momento, me disculpan que dé el nombre, están debatiendo la modernización de la planta de personal de la alcaldía. Pero mire la gran diferencia. Allá sacaron a todo el personal. Y aquí no se va a sacar a ni una persona. Ni una va a salir. ¿Por qué? Porque nosotros los flamencos necesitamos trabajar. Porque Laura, Jessica, mi secretaria que va allá, Ingrid, todos, cerrando los ojos, todos los de la administración necesitan trabajar. Tienen su esposa, su esposo, su familia, sus hijos. Y a mí no me interesa quitarle trabajo a nadie. Yo lo único que les pido es que trabajen. Yo no les pido nada más. Yo no les pido nada más. Que trabajemos, que colaboremos, que hagamos de esto un servicio a la comunidad sin humillación. Es que la alcaldía es bonita lograrla, pero después se vuelve el humilladero del pueblo y yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso, porque nosotros necesitamos servirle a la comunidad, sin ningún interés, sin ningún color. No existe ningún funcionario que pueda decir que lo he perseguido o lo he maltratado. No existe. Y vea mi comportamiento y mi interés frente a la modernización de la planta de personal. No va a salir nadie. Nadie. Lo contrario, se tiene que incorporar personal para poder darle la legalidad a las cosas y para no tener problemas futuros, legales, laborales. Entonces, en este momento están los honorables concejales, la comisión, creo que la misma, la tercera, debatiendo ese tema, pero es muy diferente frente al tema de Benavicho, que tiene que sacar a todo el personal. ¿Por qué? No sé, no sabría contestar, pero eso me lo dijo el asesor que está allá, que es el mismo que me está ayudando a mí. Digo, ve, legalmente Flandes está más organizada, ¿me entiendes? Dice, bueno, entonces la tranquilidad para los funcionarios de la alcaldía es que en ningún momento voy detrás de la cabeza de nadie. Que vamos a modernizarla y hacerla en un organigrama plan, que solamente hay un jefe, el alcalde, y el resto es plan, que podemos pasar una secretaria o secretario de un área a otra área sin desmejorar el sueldo y haciendo las funciones correspondientes, que ya no es por funciones sino por perfil, por procesos, perdón, ya es por procesos. Entonces, la señorita del CISBEN, el señor de Hacienda, tiene la misma capacidad de realizar los procesos de almacén, por decir algo. El señor de contabilidad tiene la misma facultad para realizar los procesos de Hacienda, por decir algo. Se van a crear, se está dejando de percibir unos recursos mirándolo a la ligera. Uno, con la oficina de gestión de riesgo, que quiero pedir un aplauso para Alice, que en menos de 12 días consiguió 88 apoyos. 88 con la secretaria de salud, con el secretario de gobierno y educación, y Alice encabeza 88 ayudas. Pero vea la gran diferencia: 88 ayudas de parte del doctor Rodríguez, Eduardo Rodríguez, que es director, secretario de gestión de riesgo del departamento, donde vino y nos hizo la entrega hace unos días de una colchoneta, un mercado, un kit de aseo, un kit de cocina y sábanas. Son cinco cosas. Pero ¿cuál fue la diferencia? Adivine cuál fue la diferencia. Que aquí los empleados de la alcaldía no salieron con kit. ¡Qué gran diferencia! Que aquí no se trajo bucetadas de mis amigos para reclamar los kits, que aquí se les entregó verdaderamente al que tuvo la necesidad y la gente estaba muy contenta allá afuera. No hubo un comentario. Lo contrario, muchas personas me dijeron: alcalde, gracias, a pesar que no le ayudé, gracias por ser justo. Y es lo que le pido a Dios, ser justo. Y ayúdenme ustedes a hacer justicia. Mire, cuando se hacen las cosas bien, siempre uno lo bendice el Señor. Se demora un poquito, porque Dios a usted lo tiene en algo que se llama la templanza. Es preparándolo para cosas buenas. Y alguien me decía ayer: pero ¿por qué esta vida es tan dura? Dura no es. Algo hemos hecho para estar como estamos. Mejoremos, pero mejoremos de corazón, para que Dios nos conozca el corazón verdadero del hombre. No es que me haya vuelto cura, como me dijo alguien que día, no, tal vez ya en esta vida no alcanzo, ni pastor, simplemente son las palabras que Dios coloca en mi corazón y mi boca, para ustedes, para mi pueblo. Gracias por escuchar, gracias por tener esa paciencia, disculpen si los he maltratado, los he ofendido, solamente exijo para que en este pueblo, en este gobierno, se den las cosas justas. Se dé al necesitado. Mañana y el domingo estaré en el campo trabajando, porque ya vienen grandes cosas para el campo. Entonces, que siga el informe, que siga el señor Jaime, que nos está apoyando hoy, y decirle que los quiero mucho.